ya son votadores. Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores. Y cada partido dice que votar por ellos debes. Y que de aquí en adelante nos darán vida de reyes, no. Tucu, tucu, tiquitaca, que recadí jacalaca. Y ahí viene otro presidente a sonarnos la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucu, tucu, tiquitaca. Muy buenos días, animales no humanos y personas que hoy nos escuchan, ya sea que anden aún por este plano del universo o lo hagan desde otra dimensión. Les saluda Ana en el marco de estos días de fiesta por el reencuentro, en los que se desvanece la separación entre quienes aún tenemos los cuerpos que nos mantienen anclados a esta tierra y quienes ya partieron dejando su esencia en nuestra memoria. Son días para pensar en lo absurdo de las diferencias que arrastramos mientras caminamos por aquí. Algunas de ellas ya nos las recordó Amparo Ochoa en su canción La Calaca, con la que arrancamos esta emisión número 77 de Cuatro Patas, y aquellas otras que solemos traer a colación en nuestros programas. Diferencias construidas en el seno de las sociedades humanas, que han sido utilizadas para justificar la desigualdad y reproducir violencias, también hacia quienes no son de nuestra especie. Para mí, la celebración de los difuntos es una buena oportunidad para pensar en lo efímero de la vida y, por tanto, para reflexionar en lo que hacemos durante nuestra travesía por ella. ¿Y qué mejor que optar por lo bello, lo bueno y compartirlo con quienes tenemos cerca sin importar su apariencia, en lugar de gastar la energía en agresiones, abuso o explotación de otros seres humanos o de los que no lo son? Hermanas y hermanos todos, porque compartimos a la misma Madre Tierra. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero como sea, me alegro si este año están festejando con quienes ya partieron. Te saludo también a ti, querida Prudencia. Me da gusto compartir micrófono contigo hoy. Seguro para ti estos días también son especiales. Ya nos comentarás esas ideas que tienes sobre el tema y tus sentires, así que tienes la palabra. Buenos días, Ana. Buenos días, espíritu del más allá y del más acá. O sea, los vivos y las vivas, o como dijera el dicho, vivitos y coleando todos. Me siento muy contenta de estar en este día con ustedes. Deseo que estén bien y disfrutando de su domingo en compañía de la gente que aman. Y que ya estén alistando todo para recibir a quienes ya han partido de esta dimensión. Como estamos de celebración, la sección del día de hoy estarán de lujo. Les cuento que me toca abrir el baile como cada semana, con la sección Los perros de Pavlov. Compartiré algunas ideas que me surgieron, la verdad, bastante emotivo para mí este tiempo. En la segunda sección tendremos al buen Quinti con uno de sus excelentes relatos, esta vez con una obra de Allan Poe, que les va a encantar, estoy segura. En nuestra última sección, ¡ta-ta-ta-ching!, el momento más esperado del programa a cargo de Ana. Escucharemos las calaveritas que nos hicieron llegar. Híjole, de veras, que hubo muchísima, pero muchísima creatividad. Además, la verdad es que hemos seleccionado un set de canciones muy ad hoc a la celebración, desde los más clásicos hasta los más eclécticos. Recuerden enviarnos sus mensajes a través de nuestra página de Facebook, del colectivo Itzcuintli. Y si es que no pueden escuchar esta emisión en vivo, tranquilos, tranquilos, pueden escucharnos en archive.org. Desde ahí busquen Colectivo Itzcuintli y encontrarán este programa y otros pasados. Bueno, ahora sí, comenzamos. ¡Paren bien su oreja! Los perros de Pavlov. Celebrar la muerte. Aquí Prudencia la imprudente. Les saludo con mucho gusto y alegría. ya que esta es la temporada del año que me gusta más. No sé si me gustan más los aromas o los sabores. No sé si será el chocolate o el mole o el pan. O quizás los tres. Y bueno, ya que andamos en estas, me gustaría hablarles de algo que en realidad no me gusta tanto, pero que pues quizá a todos no nos gusta tanto y que en estas fechas pues es algo de lo que se habla bastante por la celebración del Día de Muertos. Después de todo el tiempo que ha transcurrido desde la declaratoria de pandemia por el SARS-CoV-2, pensaba que morir cobró otro significado. Sabemos en nuestro pueblo cuando una persona muere que se informa por la radiobocina mediante anuncios y se dice dónde se celebrará el funeral, quién falleció y la familia que está invitada, así como los amigos y conocidos de la persona que ha muerto. De modo que estas personas asisten de manera solidaria y dan sus condolencias. Es decir, la muerte de un ser querido, aunque es dolorosa, no es un proceso que se viva de manera solitaria y aislada. El duelo se vive acompañado por la familia, amigos y gente conocida. Incluso es económicamente costeable gracias al apoyo mutuo. He visto en más de una ocasión que las personas llevan consigo dinero en efectivo o algunas veces granos como frijol o maíz. El llanto y los abrazos en público son expresiones muy comunes, pero en el contexto de un funeral es indistinto entre hombres y mujeres demostrar el dolor. Sin embargo, en los últimos meses, estas prácticas de acompañamiento colectivo de duelo se han transformado. Todavía no sé qué tanto, o si de plano cambió drásticamente, o si este cambio será irreversible. Lo que sí sé es que hubo un momento en que las muertes se vivían en el anonimato, porque la gente alrededor pensaba que el fallecimiento estaba asociado al SARS-CoV-2 y le temían al contagio, una cosa completamente entendible. Recuerdo que las personas aclaraban, no fue por COVID, para que hubiera más confianza entre las personas que se enteraban y querían acercarse al funeral. Todavía no he leído lo suficiente sobre la controversia que se generó entre las personas por la cremación de cuerpos positivos al SARS-CoV-2. ¡Uf! Realmente es todo un debate en nuestra comunidad y seguramente en otros lugares también lo fue. Y lo sigue siendo. Sin duda es un tema complejo y difícil de abordar. Todavía creo que pese al riesgo y al llamado de las autoridades a no celebrar ningún acto público, incluyendo un funeral, las personas lo hacían. ¿Por qué? ¿Acaso la gente es necia y egoísta? Yo creo que no, aunque de manera rápida y general podría responder a las preguntas diciendo que es parte de nuestra cultura. La verdad es que me parece que esa respuesta puede ser hasta demasiado superficial. En cambio, prefiero asociarlo a que la muerte se celebra. Es algo que no pasa desapercibido. Es algo colectivo. El duelo, al menos aquí en Cuilapan, es un duelo que se vive acompañado. La gente es solidaria. Se organiza. Los conflictos entre personas se neutralizan, al menos durante la celebración del funeral. Ha sido difícil renunciar a ello. Y desde aquí envío mis condolencias a quienes en estos meses de pandemia han perdido a un ser querido y cuyo proceso de duelo ha tenido que ser modificado. La muerte aquí en Cuilapan se celebra, aunque sea dolorosa, sorpresiva y difícil de asimilar. Cada quien, independientemente de su religión o creencia, que haya pasado por una pérdida así en este momento que nos ha tocado vivir, seguramente se ha visto en una encrucijada. A todas y todos ellos, sépanse que pese a los rituales mortuorios que no se han podido realizar como se han acostumbrados, seguramente el resultado ha de ser el mismo. En esta temporada tan llena de misticismo, aromas y sabores, deseo que quienes han podido despedirse y quienes no han podido despedirse de su ser querido, le enciendan una luz y bastante copal para que regrese y se sienta bienvenido en casa. A quienes partieron en el anonimato, que pronto sean recordados. En especial, me gustaría dedicarle estas ideas a mi abuela, de quien no pude despedirme a consecuencia del SARS-CoV-2, de quien recuerdo que ha sido una mujer muy dulce, trabajadora, amorosa. Deseo de corazón que donde quiera que esté, se sienta contenta. En mi casa la ofrenda será principalmente para ella, para Micaela con todo mi amor. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Muchas gracias, Prudencia, por compartir con nosotras y nosotros cómo sientes, cómo vives tú estas celebraciones tan llenas de colores, aromas, sabores, pero también, como bien lo dijiste, son momentos de nostalgia, pero una nostalgia que al mismo tiempo es festiva, que nos permite reencontrarnos con las personas a las que queremos y que aunque ya no están físicamente entre nosotras, entre nosotros, de cualquier manera sigue su esencia en nuestros hogares, en los lugares que compartimos, que recorrieron junto a nosotras y a nosotros. Vamos a seguir entonces disfrutando de esta tradición que nos permite vivir todas estas experiencias. Y continuamos con nuestro programa, escuchando la versión de La Llorona interpretada por Lila Downs. Te reciba, si porque te quiero quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Que se haga tu voluntad, llorona, por suerte de Dios no viva. Que se haga tu Llorona, llorona,

1849, reconocido como el maestro e iniciador del relato corto, en especial de terror y de misterio. Su obra ha ejercido una influencia duradera en escritores americanos y europeos. Bien, de su obra titulada Narraciones Extraordinarias, tomamos el poema más famoso de Allan Poe, El Cuervo, donde, si bien este es una imagen permanente, en realidad, el alma llora la ausencia de la mujer perdida. Escuchemos ahora. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado meditaba, inclinado sobre un viejo y raro libro de saberes olvidados, cabeceando, casi dormido, se oyó de pronto un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es un visitante tocando, quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un desolado diciembre. Cada una de las brasas moribundas dejaba en el suelo su rastro espectral. Ansioso deseaba el nuevo día, en vano pidiendo a mis libros dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, por la única y radiante Virgen Leonora por los ángeles llamada. Aquí, ya sin nombre, para siempre jamás. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las púrpuras cortinas me llenaba de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí en pie, acallando el latido de mi corazón, repito. Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos y ya sin titubeos. Señor, dije, oh señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado cuando viniste a tocar tan gentilmente, tan quedo viniste a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de golpe el portal, oscuridad y nada más. Escrutando hondo en la negrura permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal osó jamás soñar. Mas el silencio permaneció inquebrantado y la quietud no emitió signo alguno, y la única palabra ahí proferida era el murmurar de un nombre. ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro y el eco lo devolvió en un murmullo. ¡Leonora! Solo eso y nada más. Volví a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrazándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad pues que vea lo que sucede allí y así pueda penetrar en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio y así pueda penetrar en el misterio. Es el viento y nada más. De un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedo.

para evocar momentos compartidos con sus animales de compañía, aunque ya no están físicamente en esta tierra. Empezamos con los versos escritos por Jairo para su compañero perruno Duki, leídos por Laura Itzel, a quien también agradecemos su colaboración con este esfuerzo radiofónico. Para celebrar nuestras tradiciones, hoy aquí se destapan. Serán calaveras, no canciones, que escucharán en Radio Cuilapan. Serán calaveras chiquitas y grandotas, pero que se escuche muy bonito porque son para las mascotas, o sea, para un animalito. Esta calavera no era lo que quería, que al morir sus dueños sintieron feo, pues en vida llenó de alegría a sus amigos Jairo y Mateo. A Duki, la calaca le gritaba, hoy te llevo en mi cajón, y Jairo y Mateo le lloraban, pues lo querían un montón. Hoy Duki ya está descansando, pues fue un perro muy querido. A sus amigos dejó llorando cuando dio el último ladrido. Mateo le dijo, calaca, ¿qué te pasa? Yo no quiero nada contigo. Ya no hay quien cuide en mi casa, pues te llevaste a mi amigo. En mi patio lo estoy enterrando, ya no le daré de comer. Pero en su calavera estaré platicando, y cuando quiera en mi patio puede correr. Ya me voy, ya me despido, y no crean que tengo miedo. Solo les comento que fui testigo, porque allá arriba en el cielo se encuentra mi buen amigo. Era alto como un cerro, era el más bonito, no era feo. Pues estoy hablando de mi perro, que hizo feliz a Jairo y Mateo. A continuación tenemos el texto de Abril, dedicado a su compañero gatuno Tommy, en voz de la propia autora. Tommy, mi gran y fiel compañero gatuno, ¿cómo olvidar tu infancia y juegos? Llegaste a mi vida en el momento oportuno y el día que partiste solo nos dimos un hasta luego. Eras un buen chico, bien portado y que siempre respetaba, pero la huesuda tras tus huesitos ya andaba. Todo comenzó con una linda gatita que te guiñaba el ojo y te coqueteaba, pero una mala noche decidieron echarse su paseada. Un buen vecino me alertó de tu deceso y comentó, parece que lo han envenenado. Lastimada lloré y me enojé con esas personas sin sesos, pero así es, la calaca toca esos corazones tan malvados. Tommy querido, fuiste víctima de la ignorancia y deshumanidad, de alguien con mal corazón que a los animales mata. Yo le sugeriría que mejor escuche Cuatro Patas todos los fines de semana en Radio Cuilapan o Radio Universidad. Basta ya de muertes de animales, no permitamos que la calaca se los lleve al panteón. Hagamos conciencia de corazón y construyamos un mundo mejor. Gracias a Abril, gracias a Jairo, y vamos a escuchar la última calavera dedicada a Ej, por su compañera humana Leti Barroso, quien lo tiene presente aún en su mente y corazón. Esta es la historia de un perrito canino que le regalaron Eli, nieto del señor Antonino. Una noche que fuimos de visita a la casa de Dylan y Jafet, estaba en su casita un perrito que llamaba él. Toby era su nombre y nosotras le cambiamos a Ej. Ej ahora era nuestro perro, muy chiquito y mechudito, muy travieso y juguetón, y no nos imaginamos que pronto se iría al panteón. Una tarde la calaca le echó el ojo a mi perrito, por curioso y chiquitito. Salí a la tienda con Ej y no me di cuenta de él, pues un señor desgraciado con su carro le fue aplastado. Pobrecito mi perrito, pues ahí quedó embarrado. Muerto quedó mi perrito, embarrado en el piso, y el chofer ni caso hizo. Yo llorando de impotencia, de no poder hacer nada, lo único que se me ocurrió fue mandarlo a la chingada, pues nada bueno había hecho el hijo de la guayaba. Yo quería revivir al perro pa' no sufrir, pero ya estaba tieso el que un día fue muy travieso. Pobrecito mi perrito, ya está en el cielito. Desde ahí me está mirando cuando yo ando caminando. Pero ahora estoy contenta, porque ahora sé que viene en día de los fieles a comer ricos tamales y a disfrutar de las mieles. Muchas gracias a las tres personas que participaron respondiendo a la convocatoria que con mucho cariño y con mucho gusto lanzó el colectivo Itzcuintli, y que ganaron ya uno de los tres regalos que fueron otorgados por el equipo de Cuatro Patas. Abril ya tiene su acuarela con la imagen de Tommy, el gatito a quien dedicó estos versos que compartió para las audiencias de Cuatro Patas. Jairo también eligió entre los premios el postre sorpresa que fue otorgado también aquí por parte del equipo. Y Leti ya tiene también croquetas para sus perrunos o perrunas, que seguramente tiene todavía por compañeros. No creo que alguien capaz de tener tanto cariño hacia Ed no pueda tener amor suficiente para compartir con otros animalitos, así que espero que sea de gran ayuda para estos otros animalitos de compañía que seguramente tienes en casa, Leti. Un reconocimiento a cada uno de estos tres autores y autoras. Gracias por participar, pero sobre todo por su capacidad de amar a sus compañeros peludos. Esta actitud y el tiempo dedicado a escribir versos para los animales no humanos que transitaron con ustedes un tramo del camino, habla bien de nuestra especie. Nos reivindican frente a otros seres vivos. ¿No lo crees, Prudencia? Es verdad. Sin duda, estas calaveritas han hecho de nuestro programa un programa muy especial y destacado. Y bueno, estimada fauna, querida Ana, espíritus del más allá y del más acá, es el momento final de este programa. Yo sé que se están tristes, yo también, porque como siempre digo, mis 60 minutos de fama han terminado. Nos despedimos de todos deseándoles un excelente inicio de semana. Disfruten de la comida de temporada, también pueden compartirnos algo. En fin, les dejo con este otro éxito de uno de tantos a cargo de 31 minutos que lleva por nombre Drácula, Calígula, Tarántula, de Coágula, Espátulo. Si ustedes pueden decirlo igual de rápido y perfecto que yo, eso quiere decir que también son fans de 31 minutos. Disfruten mucho esta temporada, con su familia y con los que ya han partido también. ¡Hasta la próxima! Adiós, nos escuchamos el próximo fin de semana. Minutos antes que cierren el videoclub, entro sigiloso, digo apaga la luz. El tipo que atiende abre una puerta secreta donde guarda las películas siniestras. Sé que es un error, pero no puedo evitarlo. Llevo una de terror, me tiemblan las manos. Las he visto todas al revés y al derecho. Gritos, monstruos, ratas y un engendro mal hecho. Mi abuela toma el té y guiñando el ojo pregunta ¿cómo le fue? Levanto el pulgar en señal de aprobación y ella se desplaza sin llamar la atención. Vamos.